Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Estos Flores Negras, pasaron 7 minutos de las 10. Qué bello abrir, canta Fito Páez, siempre embellecido por la voz de Spinetta. Todo lo que hace Spinetta con Páez está bien y mejora lo de Páez, hay que decirlo. Empieza abril, empieza el otoño y estamos muy contentos, y muy contentos porque tenemos un programa realmente muy completito y variado. Vamos a estar hablando en un rato con Néstor Marconi y luego vamos a estar evocando y homenajeando a Leonardo Favio a propósito del libro La memoria de los ojos, que recorre la filmografía del genial director. Pero bueno, vamos despacito. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas Miguel. Noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Néstor Marconi va a estar hablando porque empieza un ciclo realmente poderosísimo de tango. El tango genuino, ese tango que quizás no se escucha en los lugares turísticos. Un tango que trata de fotografiar a la nueva generación y de algún modo Néstor Marconi funciona como padrino de toda esta gente. Sí, como puente de la nueva generación. El miércoles va a estar abriendo este ciclo junto a su quinteto. Recordemos brevemente, Néstor Marconi, bandoneonista, un hombre que viene desde los años 60 haciendo tango, fue parte del sexteto de Franchini en 1970, fue parte de la orquesta cuando se reunió nuevamente de Franchini-Pontier, formó parte también del conjunto de Pepe Basso. Algunos quizás lo recuerden por la película Sur, donde aparecía con el polaco Goyeneche, o por ejemplo en el Club de el vino cuando estaba en los 90 dentro del Quinteto Real, él estaba ahí en el bandoneón, o por su trío en esa época, en esas noches del Club del Vino. Bueno, y va a estar el viernes en el Gran Rex actuando con el Cigala. También, ¿no? Sí. A bordo del bandoneón. Néstor Marconi, Tango con Tempo, es además un disco, bueno, Diego Schisi. Compositores de la nueva generación de tango. Diego Schisi, César Angeleri, guitarrista, Leonardo Ferreira, Nicolás Gershberg en piano también, Juan Pablo Navarro, contrabajista. Un montón de gente que viene presentando sus propias propuestas, sus propias composiciones, que las estuvieron presentando el año pasado, esto llegó a un disco, y ahora sigue adelante este ciclo que está coordinado por un guitarrista que es Esteban Falabella, que es el ideólogo, uno de los ideólogos y el factotum de este ciclo que sigue adelante. Flores Negras es Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Bueno, en la operación técnica Horacio Prado, Miguel Vicente en la locución. Y bueno, aquellos que quieran ir llamando pueden hacerlo al 4999-8700 y desde el interior al 0810-222-0870 por el precio de una llamada local. Hay muchísimos discos nuevos que queremos ir mostrando. Uno de ellos es de una gran cantante brasileña que estuvo hace muy poco aquí en Buenos Aires en el marco del Festival Música del Sur. Estoy hablando de Cida Moreira. Cida Moreira es una cantante brasileña y como tal ya hay un piso de entonación, de buena interpretación. Y en el caso de ella, le gusta mucho todo lo que sea la música de caverna, la música de climas humosos. Hizo un gran homenaje a Tom Waits, hizo también en su momento homenajes a la obra de Bale y Brecht, y también se metió con el tango, y quiero compartir con ustedes un tango justamente de autoría de Toquinho, se llama Sou Assim, y vamos a escuchar Cida Moreira, pero antes quiero dedicarle este programa en esta fecha a la gloriosa clase 61 de aquella terrible y asquerosa colimba que por suerte ha sido aniquilada. Vamos con Cida Moreira. Sou assim, não me envergonho, neste mundo tão tristonho, nada enfim tem mais valor. Sou assim, sou muito esperta, mais vale renda certa que suspiros de amor. Sou assim, assim me imponho, já não vivo mais de sonhos, ilusão não tem valor. Sou assim e pouco importa, se o poeta me vê morta, vem e paga seu cantor. Quem chora por amor é um imbecil. Quem vive de ilusão é muito mais. E eu que nada disso sei agora, o quanto a tristeza é capaz. Tirei do meu caminho a compaixão. Amar não diz mais nada para mim. E esqueci as palavras de perdão, pois os meios sempre são justificados pelos fins. Sou assim, não me envergonho, neste mundo tão tristonho, nada enfim tem mais valor. Sou assim, sou muito esperta, mais vale renda certa que suspiros de amor. Sou assim e assim me imponho, já não vivo mais de sonhos, a ilusão não tem valor. Sou assim e pouco importa, se o poeta me vê morta, vem e paga seu cantor. Quem chora por amor é o imbecil. Quem vive de ilusão é muito mais. E eu que nada disso sei agora, o quanto a tristeza é capaz. Tirei do meu caminho a compaixão. Amar não diz mais nada para mim. E esqueci as palavras de perdão, pois os meios sempre são justificados pelos fins. Um chamado, uma pergunta, uma opinião. El toque telefónico en Flores Negras. Thank you. Bandoneón de Néstor Marconi, para que bailen los muchachos, el hermoso tango de Aníbal Troilo. El prólogo para conversar con el gran fuelle Néstor Marconi, que como decíamos hace un rato, va a abrir el día 6 de abril, esto es el miércoles, el ciclo Tango con Tempo, que se va a desarrollar en el Café Vinilo, ahí en Palermo, en la calle Gorriti, al 3700. Y bueno, queremos saludarlo a Marconi. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Y bueno, contento porque yo me siento un poquito, el padrino de todo esto, ya que fui invitado, el nacimiento de esta idea de Tango con Tempo, y bueno, así me veo y me ven ellos también, la gente, esta maravillosa gente joven que por suerte quiere hacer cosas, aporta cosas y hacen un futuro de todo esto. Es realmente conmovedor ver día a día, comprobar día a día, porque recibimos discos, porque nos llaman, porque estamos tratando también de difundirlos, es la cantidad de gente que está haciendo un tango de gran nivel, interpretativo sobre todo. Sí, es bárbaro y además es elogiable el sacrificio porque no hay demasiados lugares para hacer lo que ellos quieren lo que quieren mostrar y muchas veces, bueno, sin ninguna idea de ganarse un peso, sino a pulmón, pero qué bueno que la actitud positiva que tienen de ir, de hacer, de armar y de buscarse, al menos este grupo que está en Tango con Tempo, de buscarse una identidad, no de imitar a alguien, no de decir, bueno, o Piazzolla, o Pugliese, o Darienzo, no, de hacerlo de ellos. Bueno, hace un par de sábados estuvo aquí en Flores Negras, en los estudios, Diego Esquisi al piano, vino también con Segret en el bandoneón, y realmente estuvo tocando, y bueno, Esquisi es uno de los que participa en Tango con Tempo. Sí, sí. Y hablábamos, ¿no?, de lo complicado que es realmente tener un trabajo genuino siendo músico de tango y tratando de soslayar lo que es el trabajo para turistas. Bueno, yo creo que todo tiene que llegar para ellos también, como le llegó a los grandes antes de mi generación. Y pues vuelvo a repetir, es elogiable el sacrificio que hacen, ya que no saben si por ahí tocan hoy y de cuándo van a volver a tocar. Desgraciadamente es así. Pero hay un buen material, vale la palabra, ¿no?, de gente joven en bandoneón, violín, piano. Yo tengo la suerte de estar con muchos de los que pertenecen directamente a Tango con Tempo, que son Esteban Falabella, Pablo Agri, Juan Pablo Navarro. Bueno, con mi hijo Leonardo formamos un grupo que son, la verdad que soy el único viejo, y me encanta tocar con ellos y ver el espíritu que tienen. Néstor, te quería preguntar también como director, digamos, de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, digamos, ¿cómo ves este momento del tango? Si te parece que es un gran momento frente a otras épocas, más allá de lo que pasa con la gente joven, como digamos, como panorama general. Yo creo que venimos de hace rato con un gran momento. No es que no lo sepamos aprovechar. No tenemos demasiadas posibilidades. el gran momento está porque tango existe en todos lados, en todos los rincones, en la ropa, en las costumbres, y ya reconocido en todo el mundo. Pero bueno, hablemos de aquí, de nuestro país. Es el gran momento, pero que viene ya de años. Pero bueno, pero no sé si decir difusión, si decir que no se puede grabar, decir que no hay lugares para trabajar. Bueno, un poco de cada cosa. Y con grandes músicos, jóvenes, con aportes nuevos, y qué sé yo. Es el gran momento del tango, hace rato que está otra vez. Recordamos, Néstor Marconi, bueno, vos arrancás, inaugurás el ciclo de Tango con Tempo el miércoles 6 de abril. El 13, o sea, 7 días después, va a estar Juan Pablo Navarro, que presenta su disco Contra Tangos. Sí. Después va a estar la orquesta típica Agustín Guerrero el 20 de abril. El 27 de abril, Hernán Lucero. El 4 y 11 de mayo, Víctor Lavallén y su grupo. El 18 de mayo, Nicolás Gershberg, sexteto. Y el 25 de mayo, Diego Schisi y su quinteto. Realmente es una programación muy, muy buena. Para aquellos que les gusta el tango profundamente, es buenísima. Yo te quería preguntar, digamos, vos, por ejemplo, el próximo viernes va a estar acompañando en el Gran Rex a un cantador flamenco que incursionó en el tango recientemente, bueno, antes en el bolero. Y yo noto que, por ejemplo, a veces hace falta que venga un hombre de España, como es el Cigala, digo el Cigala, un cantador de otro palo, de otro género, para que haya un poquito de avispero movilizado y la gente se pueda escuchar tangos. Y vos que estás, digamos, en las dos patas, en esto que es, digamos, el tango más profundo y el otro que es un tango muy interesante, que tiene mucha más prensa, que son discos que se venden quizás 20 veces más que los artistas que recién nombré. ¿Cómo ves ese péndulo, digamos? Lo que pasa que, bueno, esto masivo que pasa con el Cigala, como lo que puede pasar también con Plácido Domingo cantando tango, a mí no me despeina, o sea, pero claro, la gente compra el nombre de un artista, como puede ser también Barenboim tocando tango, como puede ser Yo-Yo Ma tocando tango y Marta Argerich tocando tango. Qué sé yo, pasa por otro lado. La gente, yo no creo que vaya a Gran Rex a ver al Cigala porque va a cantar dos o tres tangos. Creo que lo que le gusta de Diego y del Cigala es todo el otro tipo de música que hace, claro, el flamenco. Claro. De todos modos, Néstor, viste, yo me acuerdo, hará unos 10 años, Rodolfo Mederos estaba como buscando un cantor, hizo una especie de casting gigante, bueno, viste cómo es Mederos igual. Y al final tuvo que recalar en un cantador flamenco, como es Miguel Poveda. Es curioso, ¿no? Vos, y te lo pregunto a vos, que vos tocaste con Goyeneche. No, yo creo que hay material acá. Si uno hace un concurso de cantores en televisión, y van a aparecer un montón y que cantan muy bien. No tienen demasiadas posibilidades y que salgan al frente, qué sé yo. Yo creo que en este momento, estamos hablando de Tango con Tempo, y eso es un ejemplo, se está dando demasiado el tango instrumental. Ojo, a mí me gusta, me encanta, pero tal vez falte el otro gancho a la gente, que es el cantor, que es el cantante, que es la letra, que es el letrista nuevo. Si aparece un cantor, o dos o tres cantores, bueno, que la pegan, van a aparecer compositores y letristas a rolete. Uh-huh. Y han pasado en otras épocas, como ejemplo Julio Sosa, o cuando apareció Héctor Varela. El asunto es que haya una promoción, que haya que se difunda una cosa, ¿no? Una cosa que pasa, Néstor, y que te quería preguntar, es que muchas veces los discos históricos del tango no fueron reeditados en formato compacto, o sea, muchos todavía permanecen en long play. Y yo pensaba, por ejemplo, eso, en tu carrera, por ejemplo, el grupo Vanguatrío, que yo tengo algunas cosas en long play, me parece increíble que no hayan salido en disco. O sea, ¿existirá en un momento la posibilidad de recuperar ese material histórico? Que también es una forma de continuidad, ¿no?, al tango. Digamos, tener las viejas reliquias para entender lo que pasó. Sí, estaría bueno. Bueno, del Vanguatrío hay un... El primero está editado en CD en Japón. En Japón, pero no acá. No acá. Sí, estaría bueno como lo de aquel sexteto que hicimos con Franchini y como sí. tantas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que sería... Bueno, pero mirá, vos sabés que la mayoría de los músicos que hemos estado hablando, que mencionamos, me hablan de ese material como que lo escuchan y lo han rescatado de no sé dónde. Creo que los tienen ellos y yo no los tengo. Sí, bueno, por ejemplo, la gente, bueno, vos estás ahí en la Orquesta Escuela con Ignacio Barchowski, le habló bastante de ese material y para muchos músicos es fundamental. Pero digo, es increíble que no exista, que no esté todavía en formato compacto. Sí, la verdad. Y bueno, estaría bueno, eso es parte de programar algo, de difundir algo, es hacerlo, bueno, tener el material para escucharlo, ¿no? Sí. Conversamos con Néstor Marconi. Muchas gracias, Néstor. Nos encantaría que un día vengas acá con tu fuelle aquí a Maipú 555. Yo sé que vivís lejos porque tu característica me hace recordar a la de mis padres y mis padres son de Florida. Sí, yo estoy aquí en Olivos, sí, claro. Cerquita. Y esto de Maipú 555 me hace recordar a mis comienzos en Buenos Aires. Claro. Con José Basso. En Radio El Mundo. Bueno, claro, acá siempre decimos que este es un ámbito, digamos, casi sagrado del tango, ¿no? Cuando era Radio El Mundo, incluso siempre recordamos los que nos cuentan nuestros abuelos que acá se agarraban a trompadas las hinchadas de las orquestas. Ah, en la calle Maipú. Venían todos los seguidores de Troilo, de Pugliese. Sí, sí. Igual vos, ¿cuántos años tenés, Néstor? Bueno, 68, hay bueno, que decirlo, lo digo. Bueno. A ver si sabés quién te dijo esto. Néstor Marconi me transmitió el alma del tango, eso que tiene el tango en su origen. Pasión, capricho, seducción, provocación y nostalgia. Mi adorable y querida Marta Argerich. No es poco, no es poco. Bueno, Néstor, ¿sabés cómo se titula este programa, no, de radio? Flores Negras. Bueno, vamos a escuchar entonces del maestro Marconi. Este hermoso tango de Francisco De Caro y te agradecemos mucho, Néstor, suerte el miércoles ahí en el Café Vinilo. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, chao. Chao. Thank you.

con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, eh. 10:38 de este sábado. Y estamos escuchando Fuiste Mía un Verano, el hitazo de Leonardo Fabio, aquí en Flores Negras, y queremos escucharlos. A ver, Miguel, contame los teléfonos. Sí, con gusto, el 0810-222-0870, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. Y también en el 4999-8700. Nos encuentran también en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Ahí nos pueden dejar mensajes, también pueden escuchar programas antiguos y, bueno, y hacer comentarios y pedir temas, lo que quieran. Muchas gracias, Leonora Kaminsky, que escribe, después del 2-1, espero que tu programa me levante el ánimo. Bueno, acá estoy con un buen cabernet y la compañía de la radio. Muchas gracias, Leonora. Muchas gracias también, Jorge Ferreira, el Monstri Ferreira. Bueno, hay muchos comentarios futboleros que voy a soslayar. La verdad que no viene al caso. Sobre todo porque perdió Racing. No viene al caso. Vos no hablés, chiquitín, de la B. 1-0 contra Chicago. Estamos escuchando a la voz de Leonardo Fabio, y es el modo que yo encontré de entrar al recordatorio que vamos a hacer ahora de Fabio, pero no como cantante, sino como director. Acaba de salir un libro titulado La memoria de los ojos, que recorre a través de artículos escritos por diversos periodistas, la filmografía completa de Leonardo Fabio. Hace más o menos un mes estuve en la Biblioteca Nacional, se presentó este libro, bueno, estaba ahí el mundo Fabio, Leonardo no pudo ir porque, bueno, tiene problemas de salud, mandó un mensaje, y realmente fue muy grato estar 2 horas escuchando comentarios y análisis sobre la obra de las películas de Fabio. Fue muy grato ver esa misma noche el primer corto de Fabio, El Amigo. Y ahora para mí resulta muy grato estar con Martín Bain y con Pablo Perantuono. Martín Bain es el editor y también ha escrito en el libro. Y Pablo Perantuono es uno de los que escriben en una de las películas de Fabio. Aunque para mí, más que lo que estoy diciendo, uno es un carrilero tipo Pichud, que cuando llega al área busca el mejor compañero, ese es Martín Bain, y Pablo Perantuono es un hombre de overol, que transmite todos los jueves a la mañana, los veo jugando la pelota ahí en el boliche de Open Gallo. Bueno, ¿cómo vas, chicos? Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Qué tal? Y felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Perantuono me había anunciado que en uno de sus tantos, es muy viajado Perantuono, Martín, y me contó, no, bueno, estando en Nueva York, vi lo que se habían hecho los Yankees con Coppola, con Scorsese, con Woody Allen, y dije, bueno, hay que hacer algo así con lo nuestro, ¿no? Y qué mejor que empezar con Fabio. La idea es un poco esa, ¿no, Pablo? Y la idea, sí, es un poco rendirle homenaje a uno de los más grandes directores, si no el más grande director de cine de la Argentina, y la idea también era que tuviéramos una obra de calidad, ¿no? Que respetara de algún modo esos cánones de calidad que tenía que tuvo la obra de Fabio, que tiene la obra de Fabio, ¿no? La calidad se ve en el libro, que bueno, está hecho por La Nave de los Sueños, La Otra Boca, bueno, también con el auspicio de la Biblioteca Nacional. Bueno, claro. Un material fotográfico realmente increíble. Claro. Textos muy buenos, muy bien puestos en página, Martín. Y bueno, ese tipo de libros que uno los pone en la biblioteca y cada tanto va, lo lea, mirá vos, vamos a ver. Y aparte acompaña realmente la pasión que uno tiene de ver las películas de Fabio, sobre todo ahora que Página 2 acaba de sacar hace poco tiempo toda la filmografía en DVD. Le voy a hacer las preguntas más obvias del mundo, ¿no? ¿Por qué Fabio, entre tantos directores o tantos objetos de estudio, por qué, además, siendo ustedes periodistas de 30, 40 años, o sea, de una generación posterior a la de las películas de Fabio, y sin ser especialistas en cine? Bueno, Fabio, en principio, porque si había alguien que merecía quizás un primer libro así que recorriera la filmografía de esta manera, sin duda creo que era Fabio. Tiene esta posibilidad de mágica de su obra que vista de esta manera en un libro, aporta, creo que aportamos un granito a esa idea de tenerlo en la biblioteca. Decís, bueno, ¿qué películas querés ver en un libro? Y quizás a mí me surgía que fuera Fabio. Además, también se dio una situación medio casual que tuvimos desde La Nave de los Sueños, que es un grupo de gestión cultural, la posibilidad de conocerlo. A partir de ahí tuvimos la posibilidad de reencontrar el cortometraje, El Amigo, que había estado perdido por más de 40 años. La historia parte desde ahí, el libro parte desde esa proyección que hicimos. Proyectamos El Amigo en el 2006 en la Biblioteca Nacional, justamente. Vino Fabio, tuvimos la posibilidad de hacer ese homenaje, aunque él no le gustaba la palabra homenaje, entonces también la sacamos. Dijimos, bueno, vamos a hacer como una proyección donde él viniera, y tuvimos un encuentro increíble con él y con un montón de gente que vino. Y a partir de ahí se nos ocurrió la idea de llevarle esta propuesta para que también nos diera su aval, y con su aval laburamos durante como 4 años buscando material y armando todo el proyecto. Ahora, el aval de Fabio no se tradujo en un apoyo concreto de decir, bueno, si quieren venir a entrevistarme, entrevístenme. Es un personaje muy peculiar, Leonardo Fabio. Sí, es un... Más allá del personaje, es una persona increíble. O sea, que realmente es como encontrarte con él es una posibilidad de encontrar a alguien muy cariñoso, muy agradable, con historias fantásticas. La posibilidad de entrevistarlo, hay fragmentos de charlas que nosotros tuvimos con él y de encuentros. No hicimos una entrevista, no era un libro de entrevistas. Hay libros de entrevistas, sobre todo uno que hizo Adrián Schettini, que es muy bueno, que se llama Pasen y Vean, que es de la época de Gatica, que él de alguna manera hace un recorrido por toda su obra, contando él su experiencia. A nosotros nos parecía que estaba bueno que él nos contara algunas cosas y después acudir un poco a gente cercana, muy cercana a Fabio. Y bueno, y también la mirada, la subjetividad de este grupo de periodistas de esta misma generación, que bueno, que tuvimos la posibilidad de ver sus películas en VHS prácticamente, salvo Gatica, que la pudimos ver en el cine. En realidad, casi todo, bueno, y obviamente Aniceto, pero que toda la, esto empieza antes de Aniceto, y toda la obra de él la vimos de esa manera. Sí, como... ¿cómo se planta Fabio ante su obra? Ustedes que tuvieron la oportunidad de conversar puntualmente sobre la obra... En el sentido siguiente, digamos, el cine de Fabio, bueno, puede tener millones de adjetivos: épico, desmesurado, genial, costumbrista, político, un montón de cosas. Ahora, hay una gran distancia entre una película como El Dependiente y algo monumental como Sinfonía de un Sentimiento, o mismo entre Aniceto, que es una película prácticamente sobre ballet, y Crónica de un Niño Solo. ¿Cómo se planta él ante su obra? ¿Tiene algún tipo de opinión que la manifieste? Bueno, de algún modo, en primer lugar, él se manifiesta con mucha humildad sobre su obra, y pareciera que no toma conciencia de la grandilocuencia justamente de esa obra. No es falsa modestia. No es falsa modestia para nada. E incluso tiene gestos, la verdad, muy generosos. Incluso recuerdo que en la entrevista que le hice, me dijo que había llamado llorando, por ejemplo, a Luisito Ortega, porque le parecía que de algún modo ahí encontraba su mejor alumno. Claro. Y lo llamó y le dijo, tené cuidado porque sos muy sensible y ser sensible es muy peligroso. ¿Con caja negra lo hizo? Con caja negra, lo llamó y le dijo eso. Eso también. Vos contaste el día de, y está escrito además, el día de la presentación, contaste que era capaz de quedar deprimido y llorando en un rincón cuando no encontraba un plano que claro. Él quería hacer. Sí, esas personas que manejan una intensidad y quedan estragados después de culminar su obra, para bien y para mal, ¿no? Como que sí, que esa obsesión, esa búsqueda permanente de lo que de algún modo su cabeza y su corazón están apuntando, lo dejaban de ese modo. Sí. Conversamos con Pablo Perantuono y Martín Bain, son dos de los responsables de La Memoria de los Ojos, el libro que acaba de salir sobre la obra cinematográfica de Leonardo Favio. Recuérdenme, por favor, los nombres de todos los que escribieron, y si se acuerdan de las películas, sí. Bueno, acá los tengo, digamos. No, está bien, pero Pablo Pécora escribió sobre Crónica, sí. Sobre Crónica de un niño solo, del 65. Bueno, Pablo hizo el romance, yo escribí sobre El Dependiente. Después Hernán Guerchuni, que es de la revista Haciendo Cine, escribió sobre Juan Moreira. Javier Firpo escribió sobre Nazareno. Los dos son bienes, o sea, están especializados claramente sí, sí, sí. En cine, igual que Mariano Cairuz, que hizo Soñar, Soñar. Sinfonía le hizo Seba Ramos, que viene de Sebastián Ramos, que viene del rock. Y después, bueno, Aniceto Gatica le hizo un escritor, que es José María Brindisi. Y Aniceto le hizo Constanza Bartolini, que Constanza, además de escribir siempre espectáculos durante muchos años, se especializó en ballet y nos gustaba también esa mirada de esa película, que es un ballet cinematográfico, que la pudiera tomar ella y entrevistar a los protagonistas desde otro lugar, ¿no? ¿Y cuáles son las pautas que vos como editor diste a este grupo de gente? Mi idea era que pudieran desmenuzar la película, o sea, que realmente las películas estuvieran en el libro, contándolas de alguna manera distinta, obviamente no contando el argumento, pero sí que tuvieran la posibilidad de tomar algunas anécdotas, de tomar, poner en contexto de cómo, cuál era el sentimiento en ese momento de cada uno de los colaboradores, sobre todo cuando pudieran entrevistarlos, y sobre todo esta idea de poder tener las películas entre las fotos y los textos, de esto que vos decías al principio, de tomar el libro y tenerlas ahí, ¿no? Y que te transmitieran de una manera distinta, sin contar necesariamente el argumento, que vos pudieras sentir el cine de Favio y esas películas, ¿no? Pablo, contame una anécdota de Favio. ¿Contaste ya alguna públicamente, repetir acá, o contá otra? Me encantó lo que dijiste, que bueno, para ser buen director... Sí, bueno, cuando lo que contaba cuando presentamos el libro era que cuando fui a entrevistar a Favio, que era como casi un hito personal, y además Favio es muy renuente, ¿no?, a dar entrevistas, y hacía mucho que no daba una entrevista. Y bueno, a través de un contacto me encontré con él, y era un poco entrevistar al coronel Kurtz, ¿viste? El de Apocalipsis Now, era encontrarte con una especie de mito, y me encontré con una persona que estaba tomando té y diciéndome: vení, pibe, ¿sabes cuándo alguien se recibe director de cine? Y yo esperaba que me dijera, después de ver 200 películas de Antonioni, de Siga, qué sé yo. Me dice: no, cuando uno se escapa con el elenco de un hotel a la noche. Sin pagar. Sin pagar, por supuesto. Conversamos sobre la obra de Leonardo Favio. Un placer aquí estar con Martín Bain y Pablo Perantuono. Una de las películas que a mí más me conmovió, quizás porque fue una de las primeras que vi en el cine, como con los chicos contaban, fue la de Gatica el Mono. Y me acuerdo que había mucha gente, había mucha expectativa. Me acuerdo que fui a la premiere y yo quedé conmovido por la película. Y lo primero que hice fue, cuando al día siguiente corrí y me compré la banda de sonido. Y nunca, digamos, me arrepentí, porque es una banda de sonido muy, muy, muy buena, responsabilidad de Iván Huizograd, y tiene muchísimos temas que podríamos elegirlos. Yo quiero compartir con ustedes un tema original de Huizograd, que es Cuando no estás, Aleluya, y tiene toda la épica y todo lo que pide Favio, y en este caso, Gatica el Mono. Thank you. esa música que envolvía el triunfo de Gatica en este caso, es el Aleluya. Después hay una nueva versión de este tema, que es cuando es la decadencia de Gatica. Y la música es muy importante en la vida de Fabio, por supuesto, y en su cine. Realmente le ha puesto mucha dedicación al sonido. Una vez alguien me contó, un viejo periodista de cine, no sé si era Ricardo García Oliveri, que Fabio le había contado en una entrevista que él metía el sonido muy al frente siempre, tanto de los diálogos como de la música, de la banda de sonido, porque él pensaba en los cines de los barrios, en los cines del interior, que no tenían grandes sistemas de sonidos. Estamos hablando quizás de la década del 70, ¿no? Pensaba en eso, o sea, pensaba en sistemas reproductores antiguos. Y a mí me pareció un detalle delicioso. Sí, siempre que tuvo, merece ser cierto. Sí, no, es que siempre tuvo, incluso, bueno, remasterizó, retocó todos los sonidos, que también retocó toda su obra, ¿no? De las películas en general también, ha tocado, ha modificado escenas y demás. Pero filmó, no sé, El Dependiente la filmaba con música de fondo, o sea, las escenas mismas de Walter Villarte y Graciela Borges, que son en silencio y demás, igual había música que él ponía en el rodaje. Tenía como, siempre tiene, ¿no? De alguna manera esa costumbre de incluso ambientar, ¿no? Generar ese ambiente también en los rodajes. Estamos en Flores Negras hasta las 11:30 de la noche. Que recién hablaba es Martín Bain, periodista, editor de La Memoria de los Ojos, un notable libro que acaba de salir sobre la filmografía de Fabio. Se puede conseguir en las librerías ya. Es un muy buen regalo para Pascua, digo, no sé. Perfecto. O nada, para la Feria del Libro van a estar ahí hablando, ¿no? No sabemos todavía, eso no lo podemos confirmar. Y estamos también con Pablo Perantuono, que es el que escribe sobre... Sobre el romance de Aniceto. El romance de Aniceto, que es muy interesante cómo Lupi cuenta en tu texto que se volvió loco y dijo, Aniceto soy yo. Sí, sí, hay un poco de eso. De algún modo se dispara la carrera de Lupi y el que lo descubre es Fabio. Fabio, que desde el principio perseguía la popularidad con sus películas, aun cuando estas son películas muy personales y que parecieran que ya a priori uno las ve y dicen es imposible que esto pueda ser popular, Fabio perseguía la popularidad, ¿no? La masividad en sus películas. Entonces, lo que en primera persona que pensó para como protagonista es en Palito Ortega. Claro. Y bueno, de hecho a mí me dijo, bueno, menos mal que Palito dijo que no. Sí, pero esto que ahora nos convoca una risa piadosa, ¿no? Pensar sí. En Peter Ortega en el lugar de Lupi como Aniceto. A mí, digamos, perdónenme, ¿no? Pero mi película preferida de Fabio es Soñar. Sí. Yo no puedo dejar de verla, pero me muero de la risa. Por supuesto. Y lo que ha logrado de Pagliario y de Monzón, Fabio, es realmente increíble. Así que a lo mejor hubiese logrado algo de Peter Ortega que nosotros no nos podemos imaginar. Probablemente porque el mérito... Otro de los grandes méritos mayúsculos de Fabio es conseguir que no actores sean material para sus películas, ¿no? En Soñar, hay una parte muy linda del texto de La Memoria de los Ojos, en la cual Pagliaro cuenta que no se llevaba bien con Monzón. Qué complicado debe ser no llevarse bien con Monzón, ¿no? En un rodaje, que hay una intimidad. Monzón campeón del mundo, ¿no? Un Monzón que es... digamos, el Maradona de hoy en el museo. Seguro. Estamos hablando del 76, claro. Sí, sí, bueno, en la época. Y cuenta Pagliaro que, bueno, dice Pagliaro, para que lo cuente Pagliaro, dice, no, él era un hombre de la noche. O sea, Pagliaro que es un hombre de la noche, aún hoy. Sí. Para que diga que Monzón era un hombre de la noche, digamos, marca un poco el nivel. Sí, el riesgo de haberlo puesto a los dos primero y ponerle ruleros a Monzón. O sea, hay que poner ruleros a Monzón. Hay que ponerle, hacerlo llorar ahí en... Es muy jugado el Fabio. Hay toda una tradición, yo calculo, una cultura de películas de boxeo. Y siempre a mí me parecían un poco ridículas, porque a mí me gusta mucho el box. Y nada, uno ve Rambo, por ejemplo, aún hoy, y es un poco ridículo cómo se filman. Sin embargo, cuando uno ve las peleas de Gatica en la película de Fabio, realmente es muy bueno, muy bueno. Y hay una escena que a mí me rompe la cabeza, que es la que Leonardo Fabio eligió musicalizar con este alucinante mambo de Pérez Prado. ¡Mambo! Horacio Prado, no Pérez Prado, está en la operación técnica, Paola Escobar, Nacho Regodengo en la producción general, Miguel Vicente, Andrés Casac. Bueno, todo esto Flores Negras, estamos muy contentos, la estamos pasando muy bien con Martín Bain y con Pablo Perantuono, dos de los responsables de este libro, La Memoria de los Ojos. Bueno, decía yo que era una pelea la que había musicalizado Fabio con este mambo de Pérez Prado. Hay dudas aquí en la mesa, parece que hay una escena con Virginia Ochenti que puede ser la que musicalizó Fabio y no una pelea. Yo la voy a ver este fin de semana y en todo caso el sábado próximo hago la rectificación necesaria. Yo le quería preguntar a los chicos y sobre todo a Pablo que estuviste entrevistándolo, digamos, ¿cuál es la relación de, digamos, del Fabio cineasta con el Fabio cantor, el Fabio cantante? Digamos, ¿cómo él vivía su trayectoria como cantante? Si era una diversión, si era algo para recuperar plata, en algún momento creo que dijo algo así, de lo que perdía en el cine, sí. ¿Es efectivamente así? Bueno, es curiosa esa versatilidad de Fabio, ¿no? Esos dos universos que, bueno, si bien están... son del mundo de la cultura y del arte, hay como una bipolaridad, ¿no? Y está sí, unido por lo que dijiste hace un rato, que quería ser popular. Exacto. Uh-huh. Eso me parece que es como que el vector, la locomotora que lo conduce es eso, es la búsqueda de popularidad. Y en realidad hay un poco de eso que mencionabas vos en la pregunta. Él, como salida elegante... entre los problemas que tiene en el país en la segunda mitad de la década del 70, se da cuenta de que a través de la música podía seguir estando en la palestra de algún modo y comienza a incursionar más en ese tema y estalla, explota su carrera musical, ¿no? Estamos hablando de Leonardo Fabio, de su cine, de su música, y un ratito más después de las noticias de las 11 aquí en la Radio Pública va a estar hablando de Fabio y de Gatica, específicamente Edgardo Nieva, aquel actor que de algún modo dio la vida por Gatica. Y bueno, queremos conversar después de las noticias con Nieva de esto. Vamos al informativo y seguimos con Flores Negras. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Natalia Liubarov en esta última parte de Flores Negras en la operación técnica. Pasaron 5 minutos de las 11. Escuchamos la versión alucinada de Tanguera de Mariano Mores, uno de los temas que integran la banda de sonido de Gatica el Mono. Y bueno, estamos acá recordando con Martín Bain y Pablo Perantuono la obra de Fabio. Hay muchísimos llamados. Bueno, muchas gracias Norma, muchas gracias Luisa. Bueno, todos están encantados con este regalo, que es la palabra que usan los oyentes, de evocar a una persona que tan querido, ¿no?, de la cultura argentina, la cultura popular argentina, la alta cultura popular argentina, que es Fabio, en sus varias facetas, como decía Andrés hace un rato, ¿no? La de cantante, la de cineasta y también la de militante político, que en por momentos se cruzan todas y aparece una película increíble, digamos, El Salmón de Fabio, ¿no? Como es Sinfonía de un Sentimiento. Y bueno, todo esto que amamos de los artistas, ¿no? La sinceridad, el jugarse en serio por una idea, sea estética o política, o las dos. Y otro que se jugó y fuerte, y lo logró finalmente, como suele ocurrir con la gente que está convencida y quiere lograr algo, fue Edgardo Nieva, el actor que hace de Gatica, y que de algún modo se puede decir que es Gatica, aún después de tanto tiempo pasado. Estamos en comunicación con Nieva, me parece. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Mariano del Mazo. ¿Cómo estás, Mariano? Aquí estoy con Andrés Casac, mi compañero de radio, y bueno, con Martín Bain y Pablo Perantuono. Bueno. Que son, digamos, dos de los responsables de este bellísimo libro que acaba de salir, La Memoria de los Ojos. Y bueno, queríamos escuchar tu voz. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que de algún modo tu vida está cruzada por Fabio, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo le comentaba a Martín, a Pablo, cuando se hizo la presentación del libro ahí en la Biblioteca Nacional, que indudablemente hay un antes y un después en mi vida con relación a esa película. Así que, bueno, es algo que lo voy a sobrellevar hasta el último de mis días, pero espero tener la suerte, que estoy trabajando para eso, de hacer otro personaje de esos que marcan, como será Juan Manuel de Rosas, que creo que me va a sacar un poquito de esto, de la memoria colectiva desde ese personaje, ¿no? Pero sí, indudablemente Leonardo Fabio, su obra, decíamos vez pasada en la Biblioteca Nacional que Leonardo desborda no solo como cineasta, sino que seguramente es el embajador de la cultura argentina más importante a través de los tiempos. Sin duda. Ahora, Edgardo, uno ha leído mucho y, por ejemplo, hay gente que se llena la boca hablando, no sé, de Dustin Hoffman, diciendo que, bueno, que para ser Rayman se puso una pirita en el zapato y estuvo no sé cuánto tiempo con una pirita en el zapato. Lo tuyo ha superado los límites. Debe ser un caso único lo tuyo, ¿no? Bueno, mirá... Y expliquemos a los oyentes qué es lo tuyo. Sí, lo mío es... me hicieron una intervención quirúrgica donde me rasgaron los ojos, me ensancharon la nariz y me cortaron los lóbulos de las orejas para tener una cara más simétrica, decía Leonardo. Y antes y después de eso, yo venía haciendo prácticamente vida de boxeador para interpretar a este personaje. De manera que esto sí es inusual. Yo mantuve una conversación telefónica con Robert De Niro cuando Gatica estuvo por ir a competir por el Oscar, y él me decía, cuando yo le quería explicar quién era, que él me conocía muy bien, que yo era un actor argentino que trabajaba con su método, y me preguntó si yo había visto El Toro Salvaje. Le dije, sí, la he visto con Leonardo Fabio como 8 veces para estudiar los encuadres de las peleas. Y él me dice, bueno, la trompada que pasa más cerca de mi rostro pasa a 20 centímetros. Vos te mataste, dice, ustedes se pegaban de verdad. Claro. Y no es que nos pegábamos de verdad, pero, digamos, había mucha pasión. Yo digo siempre que Gatica fue una película hecha con muchísimo amor, pero seguro, con muchísimo amor. Pasión, ¿no? Pasión, verdadera pasión, porque yo me enganché en esta locura hermosa de Leonardo. Y él se reía y me cargaba cuando me íbamos. Cada 10 días iba al cirujano que me aplicaba colágeno. O sea, algo así como, vos sos loco, Fabio, bueno, yo soy más loco que vos. Exactamente. Ahora, Edgardo, fuera de broma, ahora, ¿tuviste algún tipo de consecuencia psicológica? No, ninguna. No, porque viste que cambiar el rostro no es algo estético. No, pero vamos a aclarar, no me cambió el rostro, cambió la expresividad de mi rostro, donde logró Leonardo una mirada un poquito más incisiva. Él quería esa más felina. Claro, él quería esa mirada de gato de que tenía Gatica, y eso fue lo que se logró, de manera que no me cambió el rostro en absoluto. Yo tengo fotos antes, durante la operación y después de la operación, y verdaderamente el rostro no me cambió, cambió la expresividad de mis ojos. Pero no, ningún tipo de consecuencia, más allá de que tenemos un medio que lamentablemente no reconoce este tipo de cosas. Claro. Esto es así. Como que quedaste encasillado. Quedás encasillado y después se maravillan porque alguien a lo mejor hace de domador porque 10 días se subió un caballo. Pero en verdad la historia del cine argentino está llena de grandes trabajos. Tuve la suerte de protagonizar uno de ellos y bueno, nada menos que con Leonardo. Yo creo que una vez Pepe Soriano me decía, Edgardo, tu película con Leonardo equivale a toda mi filmografía. Y yo no tomaba dimensión en ese momento lo que él me quería decir, pero claro, es que Leonardo es un monstruo, es directamente el más grande de todos los tiempos, y cuando uno dice esto no son palabras vacías, hay que verlo trabajar a Leonardo. Bueno, claro. De hecho el libro está justamente como para poner en foco esto que estás diciendo. Claro. ¿Lo leíste el libro? Sí, totalmente, los chicos me lo han obsequiado, el libro es una maravilla, de hecho te digo, hay que decirles un gracias. A mí me lo cobraron. ¿A vos te lo cobraron? Sí. Bastante carito. Mirá, pero hay que darles unas gracias enormes porque... Por estar acá, porque realmente nos parece un trabajo increíble y bueno, voy a decir una frase muy hecha, pero es lindo que los homenajes se hagan en vida, y que sí. Fabio haya podido tener un ejemplar de este libro en homenaje a él, me parece que es algo que vale muchísimo. Por supuesto, y yo creo que de verdad, yo les doy unas gracias enormes a los muchachos, a Martín, a Pablo, a todos los que participaron, porque que gente de la edad de ellos se ocupe de rescatar a alguien como Leonardo Fabio, alguien nuestro, no es común, seamos realistas, no es común. Mira, en este momento yo estoy cenando en la casa de Duilio Marcio, un monstruo de la escena nacional, pero de verdad un señor de la escena nacional. Y yo te digo la verdad, yo no sé si se lo tiene en el lugar que se lo debería tener. No recuerdo a nadie que le haya hecho un homenaje en especial. Y estos muchachos, Martín, Pablo, se ocuparon de homenajear en vida, como vos decís, nada menos que a Leonardo Fabio. Yo les voy a estar agradecido de por vida y, por supuesto, cuentan conmigo para lo que ellos quieran, ¿no? Edgardo, muchas gracias por estos dos minutos, estos recuerdos. Y bueno, que siga bien tu vida y que siga bien tu cena. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho. Un abrazo inmenso. Felicitaciones por el programa. Dicho sea de paso, Radio Nacional verdaderamente es maravillosa. La escucho de la mañana a la noche en el auto, en mi casa. Me engancho y casi no duermo a veces con los programas de la noche. Realmente es maravilloso lo que han hecho de esta Radio Nacional, que es de todos, y por eso muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Edgardo Nieva. Hasta luego. Conversamos con Edgardo Nieva, realmente muy gentil, Edgardo, bárbaro, un caballero. Y qué personaje interesante también que es Nieva. Sí. Realmente lo digo. Porque hay algo que quizás convoca al estupor, a la sorpresa al principio, pero después piensa, el tipo realmente tiene una visión de lo actoral a fondo. Sí, y un amor por esa forma también de hacer cine y trabajar, ¿no? Él rescata siempre esta idea de cómo fue el trabajo con Fabio en ese sentido, en esa película, y te marca también eso, ¿no? Es decir, bueno, Martín Bain, Pablo Perantuono, ¿alguna idea del libro nuevo que se pueda comentar? No, estamos... Primero, la verdad es que vamos a ver cómo se recorre con este libro. Para nosotros también es la posibilidad de haber hecho un libro, que es el primero, y no sabemos cuál será el futuro. Nos interesaba hacer esto. Claro. Veremos, ojalá, después veremos. Pero por ahora es interesante también cómo conocer el circuito de librerías, ver cómo funciona un libro, cómo se lee, eso se consigue, se busca. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Tenemos 15 minutos más de Flores Negras. No se vayan, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. En serio, vamos. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el groove de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Ladies and gentlemen, for their first set this evening, we take very great pleasure in presenting an amazing group from Cuba. They've appeared at the club several times before. Great pleasure to have them back. They're led at the piano by Chucho Valdez, and we'd like a very big hand, please, for Ira Kerry. Sabroso, rico. Escuchame. satisfecho del trabajo realizado, cosecha que se ha sembrado por nuestro pueblo sagrado. Mira bailando, siempre bailando, no me canso de bailar, cantando, siempre cantando, no me canso de cantar, bailando aquí, bailando allá, todo el mundo bailando, cantando aquí, cantando allá, todo el mundo cantando. Siento muy satisfecho del trabajo realizado, con fecha que se ha sembrado por nuestro pueblo aceptado. Mira bailando, siempre bailando, no me canso de bailar, cantando, siempre cantando, no me canso de cantar, bailando aquí, bailando allá, todo el mundo bailando, cantando aquí, cantando allá, todo el mundo cantando. Todo el mundo cantando así, cantando así, vaya guarachando así. Todo el mundo viene cumpanchando. Todo el mundo bailando así, bailando así. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Esa chiquilla me va a matar, mamá. Vamos a Iraquere bailando así. Su pianista Chucho Valdés va a estar viniendo aquí a la Argentina con el grupo de The Afro Cuban Messengers. Van a presentar Chucho Steps, o sea, los pasos de Chucho. Es un tour mundial. Va a estar aquí el 16 de junio en el Teatro Gran Rex. Chucho Valdés, el gran pianista cubano, el hijo de Bebo, además. Y ya que estamos hablando de visitas internacionales, también se confirmó la Adriana Calcañoto, la gran cantante brasileña. Que Calcañoto, qué bueno. Sí, 30 no de sabía. Junio. Sí, ya están inventadas las entradas. Se viene 30 un junio fuerte. Sí, en el Gran Rex, sí, porque también van a estar actuando próximamente Rita Lee, va a estar Devendra Banhart. Realmente la agenda se pone bastante fuerte, con recitales de música popular y también recitales de rock, porque la agenda está bastante fuerte en eso. Muchísima agenda, bueno, hay cosas demasiado grandes que a mí me da fiaca decir, pero bueno, agregó Sabina Función, que Sabina actúa mañana, también actúa YouTube. Estuve en La Plata el miércoles, un show espectacular, realmente inapelable en términos de concepción de show. Estuvo bien la banda. Ahora el estadio es bellísimo, pero claro, bellísimo. Es el estadio más lindo que yo vi en mi vida. Yo me preguntaba si era único. Necesario, más allá de todo esto, las cosas técnicas, los temas. Si era, me sorprendió mucho hablando Bono de Cerati o todas estas referencias. Un poco, siempre, sí, bueno. Si era necesaria tanta yo demagogia. Decía en broma que un día va a decir, bueno, quiero pedir por las manos de Cerati y por la recuperación de Víctor Jara. Sí, no, se sí, le va a mezclar todo sí, un día. Sí. Fue bueno, reíte, fue bueno el chiste. Está bien. No, y lo que te quiero decir es que fue un desastre volver a Capital. Tránsito. Sí, terrible, terrible, terrible. 4 horas, 5. Bueno, va a estar también en estos días, el martes 5 y el miércoles 6, el cantante folk de Devendra Banhart. Esto va a ser en Niceto Club. Yo voy a ir a ver a Flaming Lips el día miércoles, va a estar inaugurando el personal, creo, ¿no? El Quilmes en Jeva. Y más hacia el tango, bueno, arranca justamente, como decíamos, el día, el 6 de abril. O sea, el miércoles. Arranca, sí, el miércoles, yo dije mal, el 5 es Flaming Lips. Sí. El 6, el miércoles 6 de abril, arranca el muy buen ciclo Tango con Tempo, que se va a desarrollar todos los miércoles a las 21:30 en el Café Vinilo hasta el 25 de mayo con todos los músicos que dijimos, arranca Néstor Marconi y cierra Diego Esquisse. Sí, y la idea del ciclo, como hemos dicho, o sea, nuevas composiciones, composiciones actuales a cargo de sus propios autores. Y otra muy buena noticia que realmente se conoció en los últimos días es la reapertura del Teatro Ya, que queda ahí al lado de Hebraica, en Sarmiento al 2200. A muchos les traerá recuerdo porque es un teatro con una larguísima historia. De resistencia, además, sí, ¿no? En los, de teatro, la última época cine. De la dictadura. Era el lugar donde se podía ver muy buen cine. Sí, exactamente. Bueno, reabre el 15 de abril con un concierto de Baglietto Vital y va a tener una programación bastante amplia, por supuesto, dentro del teatro, dentro del cine, dentro de la música. Va a estar Elena Roger, así que celebramos este regreso y una programación que empieza en pocos días ahí en pleno 11. Quiero decir que recibimos muchísimos discos. Por ejemplo, recibimos el disco de Pomes de Celia Coido. Bueno, muchas gracias. Celia, también recibimos de Francesca Ancarola un disco muy bueno, lo escuché, se llama Lonquén, y es un tributo a Víctor Jara, justamente. Y también debo destacar el disco de Por los Mares, que es de una cantante llamada Sofía Escardó, que es con producción de César Lerner, que toca habitualmente con Marcelo Mogileschi. Y otro disco que queremos agradecer es de Liliana Barrios, Invocación del Patio. Liliana Barrios es cantante. Generalmente en sus discos se ocupa de un repertorio temático, ha hecho repertorio de los hermanos Expósito. En este caso hace varias cosas del repertorio de Borges y Piazzolla, como por ejemplo Alguien le dice al tango, como por ejemplo Jacinto Chiclana, El Títere, todos esos temas que grabó Edmundo Rivero en 1965 con letra de Jorge Luis Borges y con música de Astor Piazzolla. Una producción de Aqua Records. Sí. Y también quiero destacar el disco que nos enviaron de San Telmo Lounge, Al Filo. Es interesante. El próximo sábado vamos a pasar un tema. Hay unos temas cantados. Hay uno que me gusta mucho, que es con la voz de Juan Subirá y de Adriana Bonicio, que además es el compositor de la letra. Yo creo que a Bonicio es uno de los grandes letristas que tiene la música popular argentina y que está por... Porque él es un melancólico y redento, está ahí siempre abajo de las frazadas, con mucho miedo de salir a la vida y comérsela. Bueno, hay artistas que son así, pero realmente lo que es a Bonicio como letrista es, y como periodista también, suele escribir en Rosario textos periodísticos. Hablando del querido Rosario, estuve el fin de semana ahí, hubo un, muy breve, una feria de coleccionismo discográfico que se había hecho en Capital durante 3 días, una suerte de parque Rivadavia inmenso, lleno de puestos con vinilos, con long plays, con conciertos, estuvo Morris presentándose, actuando la semana pasada. Realmente, y está bueno porque era la oportunidad de encontrarse con algunos vinilos raros, algunas cosas que no son fáciles de hallar en sobre la Ribera, o sea, realmente una zona muy linda de la ciudad de Rosario. Se realizó durante 3 días, así que la pasé muy bien. Hay muchísimos mensajes, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero bueno, para englobar, gracias Sandra Belgrano, que es una de las que llamó, una de las tantas que llamó, y que nos cuenta que le encantó el especial de Fabio. Yo también me sentí muy cómodo con Martín Bain y con Pablo Perantuono, y también me gustó escuchar a Edgardo Nieva, un tipo que, como decía recién al aire con los chicos, realmente es un actor existencialista, digamos. Es una cosa increíble lo que hace él por su carrera. Sí, yo me acuerdo el impacto, y creo que a todos los que vimos la película nos pasó lo mismo, de cuando vimos Gatica el Mono, lo que significaba sí. Esa película y la actuación de Nieva, realmente maravillosa. Porque para gente de nuestra generación, yo soy un poco más grande que vos, pero igualmente, Fabio era como un rumor, ¿no?, de alguien que filmaba en blanco y negro. Soñar, soñar no fue una película que tuvo éxito. Entonces el regreso con Gatica era la posibilidad, creo que hacía 15 años que no filmaba Fabio cuando se estrenó Gatica, era la posibilidad de ver al mito, la leyenda de nuestros padres que nos hablaban del Dependiente, de Crónica de un Niño Solo, de verlo ahí contemporáneamente. Uh-huh. Y era como muy fuerte, no era un rumor Fabio, sí, para nuestra edad. Sí. Bueno, seguimos con los agradecimientos. Nos mandaron de Planeta la nueva novela de Diego Recalde, el multifacético Diego Recalde, personaje que es guionista, es actor, es músico, suele andar ahí por la televisión argentina en los programas de Marina Fabiani, aparte de un personaje... Autor de una película Sidra, cómica, entre otras. Sí, Sidra. Tiene una nueva novela, porque realmente es muy productivo. La novela se titula Tenemos un problema, Ernesto. Es el título de la novela de Diego Recalde. Bueno, se nos va el tiempo, se nos va la vida también, hay que decirlo. Y en 7 días volvemos aquí en Flores Negras. Hoy es 2 de abril, hoy es un nuevo aniversario de la recuperación de Malvinas. A mí es una fecha que me provoca mucha amargura por muchos motivos que no me quiero explayar. Pero básicamente me da mucha tristeza todo lo que pasó, porque había una sensibilidad popular genuina que fue totalmente engañada y traicionada por un grupete totalmente trastornado, que lo único que quería era conservar el poder. Bueno, por eso le dedicamos este programa a los gloriosos soldados de la clase 61, y es una fecha que también está muy relacionada con la música por muchos lados. Los músicos, por ejemplo, del rock, apoyaron en su momento, aquellos dicen que era simplemente para juntar víveres para los soldados que estaban peleando en el sur, el famoso Festival de la Solidaridad, pero de algún modo fue un apoyo al régimen, sin quererlo, sin dudar de intención de los músicos. Nunca llegó eso que se juntó, como suele ocurrir, sí, lamentablemente. El Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Sí, lo que ocurrió en obras, que estuvieron casi todos, excepto los violadores y creo que Virus. Y Virus que no aceptó, ¿no? Y Virus que no aceptó. Y después hubo apelaciones por todos lados, generalmente hay que decirlo porque el país está imbuido en eso, cargadas de un patrioterismo muy fuerte. Yo no lo condeno, porque cada época tiene su momento, su instante, y ahora es muy fácil ver todo más claro, pero en ese momento había un clima que era muy difícil de evitar, y era el clima ese nacionalista, ¿no? Vamos ganando, de la revista Gente. Pero hay una grabación que a mí me gusta, porque además es una muy buena interpretación, que, si se quiere, marca el clima de la época. En mayo del 82, ahora algo que parece increíble, se presentaron juntos en el Teatro Regina la orquesta de Piazzolla con Goyeneche de cantor. Exactamente, el quinteto de Piazzolla y la voz de Goyeneche, que solamente habían participado en unas grabaciones en el 69, en Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín. Muchos años después, a partir de la idea de un productor, se juntan en el escenario, graban un disco y queda el registro. Queda el registro y Goyeneche, con el clima de época en el medio, cambia la letra de Cambalache y habla en un momento de Margaret Thatcher. Entonces nos vamos hasta el próximo sábado, que como siempre a las 22 horas estaremos aquí en Radio Nacional, con Cambalache, la voz de Goyeneche y la interpretación de la orquesta de Astor Piazzolla. Chau. El mundo fue, será una porquería, ya lo sé.